ángel de tu hogar. Se cuenta una historia que no es verídica, pero sí es muy atractiva, de la vida de Albert Dürer, un pintor y grabadista alemán que vivió entre los siglos XV y XVI, que relata que un hermano suyo trabajó durante 4 años en una mina para poder pagar los estudios a su hermano en Nuremberg para que pueda seguir su vocación de artista, de pintor. Y después, supuestamente, Dürer le dedica una pintura que son dos manos que están juntas rezando, ¿sí?, orando como agradecimiento. Obviamente la historia es mucho más atractiva de lo que realmente fue en la realidad, porque lo cierto es que Dürer fue el tercero de 18 hermanos, de los cuales solamente 4 sobrevivieron. Era hijo de un orfebre de Nuremberg, era húngaro de origen, y que definitivamente se destacó, digamos, en el Renacimiento alemán como grabadista y como pintor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta historia de Dürer? Porque me gustaría hacer una muy breve reflexión sobre los hermanos, pero especialmente sobre el hermano mayor, sobre la figura del hermano mayor. El hermano mayor cumple una función esencial en la vida, y sobre todo en la vida de una familia, puede ser numerosa o no, pero cumple una función esencial. En primer lugar, porque es el hijo mayor, justamente el que rompe esa díada esposo-esposa, ¿sí?, esa díada de esposos, para convertirlos definitivamente y eternamente en padres. En segundo lugar, porque es este mismo hijo, él, ¿sí?, quien enseñará a sus padres a ser padres, que hasta ese momento no tenían ni idea cómo era ser padres, y es este hijo, de repente, que empieza a hacerlos trabajar como padres y empiezan a descubrir que no sabían ser padres. Entonces van aprendiendo, obviamente, todos los días un poquito y van haciendo como de probadita muchas cosas, pero va saliendo adelante. Entonces este hijo, en cierto modo, es el que le va a enseñar a sus padres a ser padre y va a enseñarles al mismo a ser hijo, ¿sí? En tercer lugar, será modelo de aprendizaje de lo que es un hijo para sus hermanos menores. Pensemos que es el primero que empieza a comer, es el primero que empieza a caminar, a rezar, a correr, a ir al colegio, a enfermarse. Es el primero en ir abriendo ese surco en la tierra gredosa para que sus hermanos puedan dar fruto. Y ese fruto sin demasiado esfuerzo propio. Esfuerzo que fue asumido en cierto modo, como parte de ese mayorazgo. En cuarto lugar, porque será, como dice Raymond, fuente de amor para sus hermanos. Y dice que después del amor de madre, no encontrarán amor más grande que el de su hermano mayor. ¿Sí? Y Raymond en este lo cuenta en el libro de la familia que alcanzó a Cristo y hace referencia al hermano mayor de San Bernardo y cómo lo ayudaba y cómo lo acompañaba. Incluso San Bernardo era el abad y este hermano mayor se preocupaba de todo, de que tuviera todo, de que pudiera seguir, que sea feliz y que tenga incluso necesidades materiales y espirituales. En quinto lugar, porque es quien cuidará y se ocupará de sus hermanos menores, incluso hasta la ancianidad. A esto, el mismo Raymond lo llama enfermedad del hermano mayor, que yo creo que más que una enfermedad es una heroica virtud, ¿sí?, virtud de generosidad, absolutamente benevolente. En sexto lugar, este hermano mayor, si llegara a ser ejemplar, y así Dios lo quiera, podrá ser aliciente arquetípico, ¿sí?, de virtud para sus hermanos. O sea, podrá ser el modelo a seguir. O sea, tiene una responsabilidad modélica, ¿sí? Tiene que hacer que sus hermanos lo vean y quieran ser como él. Y eso es para toda la vida. Desde que nace el segundo hermano, ya pasa a ser hermano mayor, y a partir de ese momento tiene esa obligación y al mismo tiempo esa hermosa, ¿sí?, misión de ser ese arquetipo para sus hermanos. ¿Cuánto para agradecer a nuestros hermanos mayores? ¿Cuánto para reconocer? En mi caso, tengo la gracia de contar con un hermano mayor que verdaderamente cumple esta misión, ¿sí? Y lo hace de modo ejemplar, desbordando generosidad y caridad. Tarea difícil para los padres también hacer que su hijo que su hijo mayor comprenda la función arquetípica, pero lo haga de modo equilibrado, ¿sí? Siendo siempre hermano y siempre hijo y siempre amigo. Como pintara Dürer en su autorretrato de los 22 años que está en el Museo del Louvre, dice: mi destino progresará según el orden supremo. Y agrego yo, y según las oraciones y ocupaciones sobre mí de parte de mi hermano mayor. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.